Está por aquí, como habíamos anunciado, el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González Otero, al que saludamos. Muy buenos días, Dionisio. Muy buenos días para todos aquellos que nos siguen desde las ondas de Oír Radio. Y nada, encantado de estar de nuevo por aquí. Qué gusto de decir a través de las ondas de Oír Radio, ¿no? Que en abierto a través del 107.4 de la frecuencia modulada nos pueden escuchar, nos están escuchando. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de los proyectos de la Oír en el ámbito nacional y en el ámbito más comarcal, regional, provincial, ¿no? Yo creo que vamos a empezar primero por el más cercano, el de aquí, porque se acaba de cerrar un acuerdo con un club importante en Talavera de la Reina, que no es un club solo de Talavera, sino de toda la comarca, ¿no? Pues sí, es un club de primera división de honor. El club, a partir de ahora, Club Oír Talavera Fútbol Sala. Talavera Fútbol Sala. Y por lo tanto, pues estamos encantados, porque siempre hemos apostado que la Oír, el mejor transporte para la publicidad de nuestra organización es todo lo que tenga que ver con el mundo del deporte, y por lo tanto pues seguimos apostando porque nuestra publicidad vaya destinada mayoritariamente al mundo deportivo. Así que una vez más hemos vuelto a firmar un contrato para de alguna forma apoyar, patrocinar a este club y al mismo tiempo pues seguir fortaleciendo la marca de la Organización Impulsora de Discapacitados, que, como a todas las organizaciones, a todos los proyectos empresariales, es sumamente importante darse a conocer como marca. Hay que decir que no solo se va a acometer esa publicidad que llevarán las camisetas el Oír de Talavera Fútbol Sala, al igual que en su nombre, que aparecerá pues en la televisión oficial que da los partidos en directo a través de la TDT Nacional, como es VO7, un canal del grupo del Mundo, Marca, Veo, todo lo que es el grupo editorial. En este caso, pues también se van a llevar a cabo una serie de acciones que van a estar muy interesantes, como puede ser interactuar con el público en el mismo pabellón con temas relacionados con la OID, álbumes, diferentes acciones donde la gente puede ganar muchos regalos también, ¿verdad? Exactamente, es una forma de seguirnos publicitando. De seguir patrocinando al club y fortaleciéndonos las dos marcas. Por lo tanto, apostaremos con todos los medios que estén a nuestro alcance para que consigamos los mejores objetivos, los mejores resultados, ¿no? Por lo tanto, ya deseando que comience la temporada y, bueno, en todo aquello que podamos seguir apoyando esta marca, que ya estuvimos en una ocasión, no me recuerdo si hace ya un par de años o tres, apoyándoles, sí, también patrocinándoles, cuando entonces se llamaba Fútbol Sala Azulejos Ramos. El Azulejos Ramos, sí. Eso es. Y ahora confiamos muchísimo en Benjamín, en el presidente del club, para que no sea simplemente un acuerdo publicitario y que cada cual se eche las manos en el bolsillo a partir de entonces, no, sino que haya pues un compromiso por ambas partes de apoyarnos mutuamente el uno al otro y fortalecer, como digo, a las dos instituciones y salir todos con los mejores resultados. Y confío en que Benjamín va a llevar a cabo este compromiso, que estos compromisos siempre son un tanto verbales, ¿no? Uh-huh. Pero hay sí confianza. Confío en que se va a llevar a cabo, y cosa que en otros clubes, como fue en el Sevilla o en el Racing de Cantabria, de Santander, que sí, se nos enfadan en Cantabria, de Santander. Pues a la hora de la verdad se les pedía verbalmente y luego, una vez que se firmaba el acuerdo, pues cada uno sí a lo suyo, y no volvía a haber esa conexión que tenía que haber estado permanente para estar ellos apoyándonos a nosotros y nosotros apoyándoles a ellos, ¿no? Y creo que hubiéramos fortalecido mucho más la imagen en ambas partes y, por supuesto, nos hubieran permitido con mayor facilidad poder haber seguido apostando por seguirles patrocinando. En cambio, si ves que verdaderamente nada más que van al cierre de un presupuesto económico en el que salen adelante y luego ya no se vuelven a acordar de más compromisos, pues eso no es satisfactorio para esta organización. Esta es una organización de personas con discapacidad. Nos cuesta muchísimo destinar un mínimo que tenemos destinado a publicidad, que es un 2% a nivel nacional, y ese 2% para que dé resultados tienes que distribuirlo con una diosingracia abismal, y por lo tanto nosotros siempre hemos perdido ese compromiso y de esa manera hubiéramos conseguido mejores resultados y nos hubieran podido permitir en mayor con mayor facilidad de poder haber seguido patrocinándoles por muchos más años. Como no veíamos ese compromiso, pues también nosotros teníamos que apostar por otras líneas de trabajo. Y eso es lo que venimos haciendo. Y Talavera de la Reina es igual, es un Talavera de la Reina y comarca, es igual que cualquier otra provincia, ciudad, no, provincia no, pues Talavera no es provincia, pertenece a la provincia de Toledo, como saben, pero es otra ciudad como puede ser cualquier otro punto donde se encuentre una delegación de la OIT en el resto de España. Pero sí tiene Talavera una cosa especial, y es que aparte de la delegación de la OIT en Talavera de la Reina, pues el mismo municipio acoge la sede central nacional de la OIT. Entonces eso pues no es que tengan ningún privilegio, pero hoy tiene algo especial, sobre todo más especial que debería ser, por ejemplo, las corporaciones municipales con nosotros, puesto que damos muchos puestos de trabajo también. Lo digo porque quiero que nuestra audiencia, los que nos están oyendo en la comarca, sepan que la OIT, gracias a la OIT, al igual que muchas empresas que hay aquí, pues aporta su grano de arena para que la ciudad registre menos paro, menos personas que estén en el paro, más trabajadores, porque son muchos trabajadores los que tenemos aquí, ¿eh? Pues sí, a la hora de la verdad es cierto que la OIT puede sentir un poco de desánimo en cuanto a los organismos públicos de la comarca de Talavera, porque parece que tienen intereses creados y en lugar de apoyar a todos por igual, pues se decantan más por lo que se ha decantado siempre el mundo en general, por los más grandes, por los más importantes, por los más fuertes, ¿no? A nosotros eso lo encontramos como una seria contrariedad, porque entendemos que en tiempos democráticos, si algo se ha de hacer en aras de la solidaridad, es apoyar a los más débiles, a los que comienzan, y no a los que han sido apoyados desde un comienzo por más de medio siglo, ¿no? Pero sobre todo, tratar de hacerles ver que todos tenemos cabida en esta sociedad y que lo que hay que hacer es trabajar y dejar de trabajar a los demás, vivir y dejar de vivir al resto de la sociedad, no querer lo ancho para uno y lo estrecho para los demás. Bueno, yo de todas formas, fuera de la comarca de Talavera, la OIT ha experimentado una mayor receptividad en todos sus ámbitos, sea en el poder judicial, sea en el poder político, sea en el poder en la sociedad en general. Por lo tanto, tampoco vamos a echar leña al fuego. Ya se darán cuenta cuando se les caiga un poco la venda de los ojos, que verdaderamente hay que estar con todos y no solamente con aquellos uh-huh. que llevan años, pues eso, con un apoyo de todas las estancias. Y además que nosotros desde estas ondas de radio, 107.4 de la frecuencia modulada, decimos que nuestra intención es hablar y estamos abiertos pues a recibirlo a nuestra delegación, a quien quiera venir, que no queremos problemas con nadie, sino siempre todo lo contrario. Constantemente nosotros nos hemos dirigido a los partidos políticos por aquello de que en España solo hay una empresa, en este caso es una empresa benéfica. En este caso es la ONCE. No me gusta mucho entrar en el tema porque encuentro que es una sin razón total y absoluta que uno se quiera quedar solo en la sociedad como si fuera el ombligo del mundo y los únicos que tienen derecho, porque en un sistema democrático, como digo, hay cabida para todos, solo hay que organizarse y colocar a cada persona en el lugar que mejor pueda desarrollar y pueda producir, que es lo que necesita cualquier país, ¿no? Y esta organización viene demostrando por activa y por pasiva, y prueba de ello es que hay más de 114 sentencias que avalan la razón que tiene esta organización, de que es una organización completamente legal, completamente reconocida por el Ministerio del Interior, completamente avalada por el Poder Judicial de que no estamos cometiendo ningún delito, porque es sabido por todos que el juego está autorizado y despenalizado desde la primera legislatura democrática, desde la UCD, cuando el exministro de UCD, señor Rosón, autoriza y despenaliza el juego en toda España. Tampoco había entonces casinos, ni bingos, ni máquinas tragaperras, ni apuestas de caballo, no había nada. Solo la Lotería Nacional. Todo lo demás estaba suspendido. Si alguna vez lo hubo, que seguro que sí, estaba todo suspendido. Luego entonces, ¿por qué sí a los casinos, a los bingos, a las máquinas tragaperras, a las apuestas de caballo, carreras de galgo, quinielas, loterías, productos y más productos dentro de la propia administración de la Lotería Nacional, en la propia Organización Nacional de Ciegos, un producto, otro nuevo, otro distinto, otro más innovador? Cuando a nosotros se nos alegaba que es que no nos podían autorizar porque el juego tenía un techo, pero sí, el techo para uno y los demás en la intemperie, sin paraguas, sin chubasquero de ninguna clase, ¿no? No, hombre, en los sistemas democráticos las condiciones de legalidad tienen que ser para todos por igual. Y una vez que cumples con todas las obligaciones, nada se te puede echar en cara. Y nosotros lo venimos demostrando por activa y por pasiva que cumplimos con todas nuestras obligaciones. Primera, la de tener a nuestros afiliados, trabajadores regulados en alta de la Seguridad Social con sus pagos en las cuotas de la Seguridad Social, como digo, con la declaración del IRPF de cada trabajador y con el pago del impuesto de actividades económicas para organización y celebración de apuestas deportivas, lotería y otros juegos, etcétera. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en la televisión, en las televisiones están haciendo sorteos todos los días también. Uh-huh. Contra esos señores no se mete nadie, la ONCE ya tampoco, solo contra nosotros. Beguín, 88.com, que lo lleva a Sevilla. Unibet, que es el del Valencia. Eso es. O sea, hay un montón de juegos. El español y tiene solo otra. Se tienen que meter contra la UIS. ¿Por qué? Porque de alguna forma ven que se le hace incompetencia. O sea, todos pueden tener competencia, competidores, todos los sectores, sean hoteles, restaurantes, cafeterías, cervecerías, fruterías, zapaterías, todos los sectores tienen una larga competencia y en cambio ellos solitos ante la tarta. Hombre, así triunfa cualquiera, hasta un niño de primaria con un equipo de asesores ya no le hace falta más. Por lo tanto, a mí me dejan muchísimo por desear estos señores de la Organización Nacional de Ciegos, que ganando un dinero exento de impuestos cuando todas las demás de las empresas tienen que estar contribuyendo con el fisco, el dinero que ganan exento de impuestos lo destinen mayoritariamente para arremeter contra sus más semejantes en aras de no tener competencia, en aras de quedarse solo ante un monopolio que está totalmente prohibido, que lo dice la propia Audiencia Nacional en la sentencia de la OIF, que como acertadamente había dicho el abogado de la OIF, el juego está totalmente prohibido en España, en Europa entera, ya no solamente en su forma, sino también en su espíritu. O sea, queriendo decir, así al menos lo interpreto yo y todos aquellos que conozco, que el primer mandamiento de Maastricht, de la Unión Europea, precisamente es el libre mercado de competencia, donde hay que competir todo y hay que competir con las mejores armas, y ellos tienen las mejores armas. Nos sacan más de 50 años de historia, más de 50 años de apoyo social, político y económico, porque les apoyan hasta económicamente, porque los mayores presupuestos de todos los sectores, sean de España o sean de fondos europeos, se los lleva la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles, y que luego no admitan el tener un competidor que acata todas las reglas del juego, todas las obligaciones que conlleva, pero también queremos tener un reconocimiento. Y desafortunadamente todavía no nos lo han dado oficializadamente. La OIF lo está consiguiendo a través de la vía de los hechos consumados y defendiendo las razones que nosotros hemos entendido que teníamos desde un principio en la vía judicial. Y el Poder Judicial no ha fallado ni una sola vez en contra de nosotros en cuanto a aquellos si somos legales o ilegales. Siempre ha fallado a favor nuestra, siempre. No tenemos ni una sola sentencia en contra. Solo se aprovecharon de que una vez un juez dictaminó que teníamos que pagar una denuncia a la ONCE por aprovecharnos de su sorteo, por hacer un sorteo de competencia desleal, aprovechándonos del sorteo de ellos. Nosotros lo recurrimos e hicimos saber a ese juzgado que el sorteo no es de propiedad de la ONCE, sino que es de titularidad estatal, explotado en calidad de monopolio por la ONCE. Perdona, Dionisio, esto es algo que la mayoría de la gente desconoce y que yo creo que sería bueno que lo aclarásemos. El sorteo que llamamos de la ONCE no es de la ONCE. ¿Esto nos lo puede explicar un poco mejor? Pues es que un tanto, no sé, es complejo, un tanto difícil de poder entender, pero claramente es así. El sorteo que tiene la ONCE es una autorización administrativa en calidad de monopolio, por lo tanto no es un sorteo de propiedad. Uh-huh. Es de titularidad estatal, explotado en calidad de monopolio por la ONCE. Lo que pasa es que como no había más, pues tanto, todo el mundo lo llamó el sorteo de la ONCE. Eso es. Luego entonces, si además está muy claro, denos los mismos derechos que tienen los demás, que para eso el juego está autorizado y despenalizado, y nosotros no tenemos por qué usar el nombre de nadie, únicamente un sorteo propio y se acabó. Pero no, muy lejos de acabar con el monopolio, lo que hace es potenciarle, es favorecerle, es protegerle, apoyarle y poner zancadilla a los demás. Pero como es algo que es injusto, pues están perdiendo todas las batallas, le estoy hablando de más de 114 sentencias, y salen todos los meses una o dos, uh-huh, cuando no salen tres. Uh-huh. Por lo tanto, y todas siguen los mismos pasos, absolutamente todas. La Audiencia Nacional dice clara y transparentemente que la OIF no comete ninguna clase de delito, que la OIF es una organización legalmente constituida y visada por el Ministerio del Interior, que tiene puesto en conocimiento de la Administración que iba a ejercer la actividad inmediata, como dice literalmente, tiene puesto en conocimiento a la Administración que iba a iniciar la actividad puntual inmediatamente desde la fecha del año 2004, actividad que viene ejerciendo ininterrumpidamente y actividad en la que no se ha encontrado indicios de estafa, que es lo que denuncia la ONCE, ni delito contra la hacienda pública, ni contrabando. Y además le explica punto por punto por qué no hay estafa, por qué no hay delito de contrabando ni contra la hacienda pública. Por lo tanto, trabajen ustedes y dejen de trabajar los demás, que lo importante para cualquier país es que todos produzcamos, uh-huh, en lugar de tener que poner la mano o el cazo para llevarte unas pensiones que son míseras, pero que con la suma de todas ellas, pues también suman unas cuantías elevadas y sumamente respetables. No, en lugar de tener que estar viviendo subvencionadamente, que pasemos a producir y también a contribuir como venimos contribuyendo en la OIS, que muy lejos de permitirnos la oportunidad de llevar a cabo nuestras obligaciones, también para que no pudiéramos conseguir la legalidad de facto, ya que de hecho no nos la quieren reconocer, pues también incluso poniéndose la seguridad social a merced de la ONCE, también han conseguido echarnos en más de una provincia, que no en todas, de la seguridad social, porque en otras provincias la propia el propio juzgado que correspondía les ha dicho que la seguridad social no puede aplicar el artículo 33 y decir, no, ustedes para casa, no. En tal caso lo tiene que denunciar y que será un juzgado el que diga si verdaderamente tenemos razón o no tenemos razón. Uh-huh. Y hasta la fecha, pues siempre es un largo calvario de zancadilla y empujones. Pero está clarísimo, como dice la Audiencia Nacional, que nosotros hemos cumplido con el pago de todas nuestras obligaciones, de los premios de que llevamos por miles de millones pagados desde el año 2004, que fue cuando comenzamos como proyecto nacional. Ya veníamos desde el año 2002 como proyectos autonómicos y constituidos desde el año 89. Y desde luego no tenemos a nadie que pueda venir a reclamarle a la OIS el pago de un premio, el pago de la seguridad social, cosa que a la propia ONCE en dos ocasiones la han tenido que condonar cuantías de más de 50.000 millones de pesetas, siendo una organización tan potente y tan apoyada y que factura tantos miles de millones y que gasta tantos miles de millones en publicidad simple y llanamente, porque luego deja de pagar la seguridad social, que luego se la tienen que terminar condonando. Yo no entiendo qué clase de política es esta, de lo estrecho para uno y lo ancho para otro. No la entiendo. Dionisio, bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Sabes que la publicidad es la que manda y tenemos que hacer un alto en el camino. Enseguida volvemos un minutito y seguimos, afrontamos ya la recta final del programa. Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. ¡Todos quietos! ¡Que no se mueva nadie! ¡Yo estoy aquí! Sofás por 119 euros. ¡Yo quiero dos! ¡Colchones por 59 euros! ¡Yo quiero cuatro! ¡Oiga, me oye! ¡Cuatro, por favor! En Mister Talavera liquidamos todos los stocks y los vendemos a cualquier precio con descuentos de hasta el 70%. ¿Puede guardarme estos sofás para mi amiga? En la liquidación de Mister Talavera, el primero que llega, ¡se lo lleva! ¿Y me lo pueden llevar a casa? ¡Por supuesto que sí! Te lo llevamos y montamos en tu casa totalmente gratis. Además, puedes pagarlos en 12 meses sin intereses. ¡Corre! ¡Corre, Pilar! ¡He visto los muebles que querías a mitad de precio! Ven a Vister Talavera, Antigua Nacional 5, kilómetro 109, junto al puente del Alberche, polígono El Soto de Cazalegas. ¡Corre, Pilar! ¡Que el primero que llega, se lo lleva! La discapacidad no limita todas las facetas de la vida. OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Salario fijo más comisiones. Seguridad social, 15 pagas y un mes de vacaciones. 902 11 38 83. Si eres discapacitado, llámanos. 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos. www.oid.es. Marcos tiene 23 años y acaba de terminar periodismo. Ha conseguido su primer trabajo y esta noche va a celebrarlo con Víctor, su mejor amigo. Al volver a casa, Víctor perderá la vida en un accidente. Y Marcos se preguntará una y mil veces por qué dejó conducir a su amigo después de haber bebido. En un segundo te cambia la vida y nada vuelve a ser igual. Todos sabemos cómo evitar un accidente. ¿Por qué no lo hacemos? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si está pensando en cambiar su coche, Centrocar y Sierra, su concesionario Toyota para Talavera, le invita a conocer toda su gama de turismos, todocaminos, todoterrenos y pick-up. Disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión con garantía Toyota Certified y todo el servicio postventa que su Toyota necesite. Venga a conocernos. Estamos en Talavera, en el polígono Soto de Cazalegas, nave 17 y en la Puebla de Montalbán. No todos son Pladur. Y Pladur solo es Instalplac, su único distribuidor en Talavera. Instalador, Instalplac tiene a su disposición placas de todos los tamaños, medidas y grosores, techos registrables, herramientas y primeras marcas en aislamientos como Rockwool o Isover. Instalplac, polígono Soto de Cazalegas. Servicio inmediato, condiciones inmejorables. 925-86-9535. Pladur es Instalplac. En OID Radio seguimos a tu lado. Tu mejor despertar. Despertar. Se cumplen las 11:43 minutos y nosotros continuamos en Tu Mejor Despertar en una mañana como la de hoy, miércoles 4 de agosto de 2010. Ya me iba a decir julio, estuve a punto de decir julio porque claro, a veces cuando cambiamos de un mes, Dionisio, Marina, sobre todo el peor es un año. Sí. Cuando cambiamos de año, siempre en enero hay muchos fallos y ponemos el año anterior, porque estamos acostumbrados, 365 días poniéndolo así, pero bueno, son las 11:43, vamos a afrontar ya la recta final antes de la información y la finalización de este programa, y yo creo que ya podemos hablar de futuro. De futuro, ¿cuáles son las intenciones no solo de la OID en la comarca, sino también en el ámbito nacional? Bueno, en el ámbito nacional tenemos un futuro con muy buenas perspectivas. Nosotros, a pesar de la crisis tan galopante que ataca a los mercados españoles, nosotros tenemos la suerte de seguir creciendo en estos tiempos tan duros y, por lo tanto, crecemos en número de vendedores y en cuota de mercado. Y, por supuesto, también en otros proyectos como son proyectos sociales, residencias para discapacitados, gimnasios de rehabilitación, estructuras para dar más subvenciones a fondo perdido a aquellas personas que necesitan, bien para una cama articulada, una silla de motor o hacer una reforma en su cuarto de baño para que pueda entrar con una silla, etcétera. Como también para aquellas personas discapacitadas que están cursando estudios y necesitan una beca, pues también aquellas personas que lo necesitan acuden a la OID y también damos el do de pecho. Por lo tanto, la organización impulsora es una organización que está cumpliendo con todas sus obligaciones, incluso aquellas que no nos pusieron, aquellas que nos impusimos nosotros como causa justa y necesaria, como una obligación que no hemos impuesto sin que nadie nos haya exigido, ¿no? Bueno, creo que eso solo puede demostrar que la organización impulsora no viene para aprovecharse de nadie. Nosotros hemos tenido un respeto infinito a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, De hecho, si copiamos de ellos fue porque entendíamos que había que copiar de las cosas buenas de esta sociedad, porque si no, en lugar de crear una organización de personas con discapacidad, pues hubiéramos creado una organización de atracadores, de traficantes o de terroristas. No, entendíamos que hay muchas cosas buenas en la sociedad y que la que más ajustaba a nuestro sector, a nuestro colectivo, era el claro proyecto que habían desarrollado la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y dijimos que por qué el resto de las personas con discapacidad no podíamos copiar cuando se copia en los hoteles, en los restaurantes, en las tiendas de zapatos o boutique o etcétera, ¿no? Por lo tanto, la organización ha demostrado que en todos aquellos sectores que de alguna forma hay un consumo por el propio colectivo, también ha ido abriendo su pequeño proyecto, y desde luego todos los proyectos que tenemos están completamente al día, no tienen deudas, tienen cuentas saneadas, y por lo tanto eso con todas las zancadillas que nos ha puesto el poder político, porque como decimos, solo es un problema de que entiendan de una vez por todas que si el juego está autorizado y despenalizado y cumplimos con todas nuestras obligaciones, lo que tienen que hacer es reconocernos con total transparencia y dejarse de estar apoyando a aquellos que tratan de torpedear a los que queremos cumplir con unas líneas de trabajo que son intachables, porque absolutamente nadie puede decir nada que esté justificadamente, razonadamente, contra la OI. Nadie, absolutamente nadie. Y prueba de ello, que la única que se ha atrevido ha sido la 11, y otros sí, otros tiran la piedra y esconden el brazo, apoyándole. Pero como les digo, nosotros tenemos la suerte de que la sociedad es muy inteligente, que la realidad en muchísimos casos supera a la ciencia ficción, que es muy bonita. Prueba de ella es cuando ves una buena película de cine de ciencia ficción que le guste, claro, que te atrae. Yo quiero creer que le gusta a la mayoría. Sí, a mí sí, me encanta. Sí, pero claro, a la hora de la verdad, pues es también igual de bonito los carnavales, pero no puede ir uno con la máscara puesta todo el año. Uh-huh. Está bien que dure una semana, pero hombre, o un mes en algunas tierras que me conozco yo. Sí, pero lo que no puede ir todo el año con la uh-huh. máscara ahí puesta y además tratando de engañar a todo prójimo. No, porque antes o después todo eso se cae por su propio peso, y antes o después uno sabe analizar y decir, hombre, te está criticando porque el que critica a la yegua montarse quiere en ella o quiere quedarse solo ante la tarta, única y exclusivamente. Hombre. Por lo tanto, la UI ha demostrado un potencial claro y transparente, unas cuentas claras y transparentes, las puertas están abiertas a todo el mundo, y cómo no, a la justicia sobre todo, y prueba de ello es que alguna vez nos precintaron alguna oficina y luego las tuvieron que abrir. Una vez nos tuvieron precintadas, bloqueadas cuentas en el banco durante 12 años y las tuvieron que levantar. El primer año fue cuando nos bloquearon aproximadamente unos 400 millones de pesetas, estoy hablando de antes de entrar en el euro, y luego todos los años nos iban encontrando alguna cuenta que injustificadamente también nos la seguían bloqueando, sin ninguna razón de ser, pero con el ánimo de que no pudiéramos hacer frente al pago de los premios y que se convirtiera en verdad aquello que nos estaban desacreditando, de que éramos ilegales, de que no pagábamos los premios, que solo pagábamos los premios pequeños. Incierto, completamente, rigurosamente falso. La UI siempre ha cumplido, y no lo dice Dionisio González Otero, que como fundador pues sería un poco parecido al padre de cualquiera de los hijos, que qué va a decir de sus hijos, pues todo lo mejor, ¿no? No, no, pero no es lo que diga Dionisio González Otero, es que lo dicen la Audiencia Nacional entre otros, pero también un sinfín de juzgados por toda España. Por lo tanto, hombre, alguna razón tendrá la OIS cuando no se la quitan nunca. Uh-huh. Además, lo que no cabe duda es de que el proyecto de la OIS como tal es un proyecto actualmente muy positivo, ¿no? No hay que negar que hay un sector de la población, las personas con discapacidad, a las que nos cuesta encontrar un puesto de trabajo, ya no solo porque estés bien o mal físicamente, sino también por la cantidad de veces que tienes que ir al médico o que tienes que hacer un tratamiento. Que, lógicamente, también un empresario dice, bueno, es que mira los pros y los contras y, bueno, pues a veces a lo mejor es más duro tener a una persona así en su plantilla, ¿no? Y, sin embargo, en esta organización se da la oportunidad a esas personas incluso de amoldar horarios, a los vendedores sobre todo, ¿no? Claro. De amoldar horarios, de, bueno, un día me encuentro peor, vendo un ratito o me quedo en cama y, bueno, el delegado o delegada lo va a entender. En este sentido, eso facilita mucho ya no solo el poder ganar un sustento, sino el tener una tranquilidad psicológica. El hecho de decir, bueno, tengo que ir al médico y nadie me va a poner mala cara porque tengo que ir al médico, porque bastante es ya con tener que ir, ¿no? Como a la persona, claro, que está enferma no le es agradable tenerse que hacer una... Como me atrevo a asegurar que en el sector de las residencias los podrá haber tan interesados como nosotros, pero no más interesados que nosotros a atender a nuestro propio colectivo. Claro. ¿Quién va a entender mejor la situación, las necesidades del propio colectivo que una persona que ya es propiamente discapacitada o un familiar de un hijo discapacitado? Pues son los más sensibles. Por lo tanto, los podrá ver de iguales, pero no de mejores. Seguro que no. Seguro que no. Tampoco nos vamos a poner nosotros como el primero, pero desde luego estamos en la línea de salida de los mejores para entender la problemática de lo que tiene que ser el servicio de una residencia para personas con discapacidad, sean ancianas o sean residencias para personas no ancianas todavía, en edad todavía sin haberse jubilado, ¿no? Como es la residencia que estamos llevando a cabo aquí en Calzada de Oropesa, que va destinada a personas no ancianas, pero al mismo tiempo también con proyectos de integración laboral, porque va a tener también un centro de día y los talleres ocupacionales para luego irles formando, irles colocando en otras empresas, sean del grupo de la UIS o en otras empresas del sector o de cualquier actividad que nos solicite un trabajador que se le formemos, se le va más a formar y va a poder salir preparado. Y está archidemostrado que las personas con discapacidad no tenemos por qué ser incapacitadas. Discapacidad sí, pero incapacidad no. Y que si se nos forma, como se les ha formado a cualquier otro sector, sea para ser recepcionista de un hotel o sea para ser... Hombre, lo que no va a poder ser una persona con discapacidad en silla de ruedas, ser un camarero para llevar platos a la mesa. No, claro, está no, claro. Pero para ser un recepcionista, pues perfectamente, si tiene formación y sabe los idiomas que tiene que manejar para estar al frente de una recepción de un hotel, pues lo puede desarrollar con toda la normalidad. Como todo. ¿Y por qué dejarle en casa? Depende si de la puede ser una persona productiva como el resto de la sociedad. ¿Por qué tener que mantenerla los contribuyentes, que no el gobierno, que quema pólvora ajena que cuesta muy poco trabajo? Porque cuando tiras cartuchos con pólvora ajena es muy, muy fácil estar pegando disparos todos los que quieras, ¿no? Si no salen de tu bolsillo. Pero el que nos mantiene realmente son los contribuyentes. Por lo tanto, la OIS tiene un lema, que con la OIS ganamos todos. ¿Por qué? Porque en lugar de que el contribuyente nos tenga que mantener con subvenciones, con pensiones no contributivas, que aunque sean míseras, también crean un montante sumamente respetable, pasamos a ser un contribuyente más como los demás. Por lo tanto, cuanto más seamos tirando del motor, económico de la sociedad, más ligera será la carga para todos. Bueno, pues Dionisio, vamos a cerrar y vamos a despedirnos ya porque son las 11:56 minutos. Yo creo que hemos hablado bastante, hemos dado a conocer, pero de todas formas... Pues solo añadir el mismo piso de abajo, vamos. Que... Solo añadir que estoy sumamente satisfecho de todo el colectivo que hoy forma parte de la OID, de todas las personas que forman parte de esta organización, porque día a día haga sol, haga calor, haga frío, están ahí en la calle buscando sus resultados, demostrándose a sí mismos que discapacidad sí, pero incapacidad no. Y también demostrándoselo a la sociedad de que podemos ser contribuyentes en lugar de ser un lastre y una carga para el resto de los ciudadanos que están aportando impuestos al Estado, ¿no? Y, cómo no, agradecer sobre todo a la sociedad española que ha entendido la causa de esta organización, que nos ha apoyado con su solidaridad y que verdaderamente ellos son los verdaderos artífices de este proyecto. Sin ellos no hubiéramos llegado a ninguna parte, no hubiéramos tenido oportunidad de generar empleo estable, empleo con salarios dignos, y por lo tanto este colectivo tendría muy, muy, muy reducidas sus posibilidades de integración en el mundo laboral, que es lo que más nos ocupa y preocupa, indistintamente de que no nos olvidamos de lo social, de lo deportivo y de lo cultural. Pero lo que más nos ocupa y preocupa es el mundo laboral, porque entendemos que trabajando se tiene ánimo para todo lo demás. Así que muchas gracias a todos los oyentes que nos siguen desde las ondas, que tengan oportunidad, sea en las ondas abiertas o a través de internet. Y nada, que sigan confiando en este proyecto, que nunca les vamos a decepcionar.